que solo estás. Por más que quieras tapar junto a nuestra voz, nunca podrás cantar esta canción. Cantar toda la noche sin parar de silbar. Estás riendo, pero yo no me voy a mocar. Si mis amigos me cubren cuando voy a llorar.